Bueno, pues lo dicho, nos vamos ya a territorio vizcaíno para hablar siempre, como siempre, de la actualidad de la Rialde con Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón. Egunón. Bueno, hoy empezamos en Otxarkoaga, ¿verdad? Sí, de nuevo. Yeah. Sigue, bueno, pues el ambiente que, bueno, que como se está opinando tanto sobre estos temas y, bueno, pues... Bueno, pues ya es necesario volver a retomar este tema, también porque el viernes hubo una reunión entre asociaciones vecinales y sociales de Otxarkoaga con el ayuntamiento, con bastantes departamentos, no solo se reunió con el alcalde, sino con varios departamentos del consistorio, con la idea de poner en marcha pues medidas que permitan pues una mejora de las condiciones de vida en este barrio. Medidas que tengan un carácter social, educativa, de ocio, de vivienda, y que irían pues encaminadas pues a mejorar la convivencia y ofrecer medios para pues para ponerla realmente en marcha, ¿no? El alcalde se comprometió a estudiar toda esta batería de propuestas articulada por el movimiento vecinal y social, que habían tenido, que durante toda esta semana pues han tenido reuniones previas que han ido haciendo entre todos estos grupos. Pero claro que no son ni mucho menos cosas nuevas o sacadas en el contexto actual de las presas tras los asesinatos ocurridos la semana pasada, sino que el ayuntamiento ya las tenía encima de la mesa y el movimiento de la asociación de Otxarkoaga lo había solicitado en otras muchas ocasiones, y ahora pues lo que han hecho es volver a repetir pues todos los planes que saben cómo lo que quieren para su barrio y que hasta ahora pues no se estaba haciendo. Y una de estas propuestas es la mejora pues de la gestión de los centros de menores, que aunque el ayuntamiento no tenga la competencia, pues se comprometió pues a mediar y a hacer de puente con Diputación y Gobierno Vasco, pues bueno, pues para intentar mejorar un poco esta la gestión de los centros de menores. Por ejemplo, hay cosas que no se entienden, como que se hizo público la semana pasada, pues que entre 30 y 20 menores tutelados por Diputación, pues que no se sepa nada de ellos, que estén o en búsqueda y captura o simplemente no están en los centros donde están tutelados, y uno de ellos era el detenido por el asesinato de Otxarkoaga. Y es incomprensible pues la dejadez que tiene Diputación con estos menores, donde la tutela o no existe en la práctica, ¿no? Porque si no se sabe nada de ellos, no sepa quién se tutela, si no están a su cargo, ¿no? Y claro, y encima pues si no están a su cargo, pues ni se hace un trabajo educativo con ellos, pues ni nada de nada, yeah. Pues para intentar, yo qué sé, pues que tengan una perspectiva de vida mejor que la que ahora tienen, ¿no? Y en esta denuncia, pues, y esta es la denuncia que hace el app, que rechaza de plano pues el modelo penal y policial y de mano dura, ¿no? Que en algunos sectores sociales, redes sociales y demás, pues está expandiendo estos días, porque detrás, pues como comenta la, pues que hay unas realidades sociales, lo que hay es precariedad, exclusión social, y que estos chavales pues están muy dejados, ¿no? Con familias desestructuradas o sin ellas, y que tienen pues serias dificultades a todos los niveles, anímico, emocional, educativo, y reiteran pues que gran parte de la atención a menores en situaciones de desprotección, pues que es su contrato hoy en día, ¿no? De esta manera, pues la Diputación pues pierde el control sobre una cuestión que es de su directa responsabilidad. Además, comenta que faltan recursos en el sistema para poder detectar a tiempo pues situaciones de desprotección de menores y para pues poder luego después intervenir con planes de recuperación afectiva, social y educativa. O sea, no solamente se trata de que haya CIPS o que haya centros educativos donde, bueno, pues intentar orientarles o intentar que tengan oficio, sino que también el tema afectivo es muy importante, con los déficits importantes que vienen acarreando estos chavales a nivel social. Bueno, pues faltan recursos en el servicio de infancia, en las unidades de acogimiento residencial. Hay mucha carga de trabajo para todo el personal que trabaja con estos menores, y hacer un llamamiento pues a las instituciones para que adapte su orientación, la orientación de su política social, y que inviertan pues en recursos para intervención y protección social. Al final de cuentas, pues bueno, tienen que ocurrir cosas como esta para que todo el mundo se ponga las pilas, todo el mundo tenga una receptividad, para que, bueno, pues para que se vaya avanzando en estos niveles de protección social, y que estos chavales pues que lo necesitan, ¿no? Lo mismo que si vamos a un colegio, pues si hay una persona que tiene un ACI, una adaptación curricular, y que tiene dificultades porque, por lo que sea, porque es sordo, porque porque tiene espina bífida, porque tenga dificultades, ¿no?, de diversidad funcional, pues que siempre hay personas a su cargo, pues que igual con estos chavales, con estas dificultades que tienen de desarrollarse, pues que también, pues que habría que caber por muchos más medios, ¿no? Bueno, pues sigue coleando todo lo sucedido alrededor de esas muertes en Ocharcoaga. Hoy conocíamos también, lo hemos comentado antes, ya la aparición del cuerpo del joven de Berriz, de Jon Bárcenas. Sí, pues ayer fue encontrado sin vida el cuerpo de Jon Bárcenas, este joven de Berriz, pues que llevaba desde Nochevieja, bueno, desde el día 30 de diciembre desaparecido cuando se separó de su grupo de amigos. Y desde entonces pues no ha sido posible encontrarlo, a pesar de que ha sido buscado por cientos de personas, vecinos y vecinas de Berriz, amistades, familia y demás. Hubo días incluso pues que por todo Gorbea, pues que hasta 600 personas estuvieron rastreando el Gorbea donde se pensaba que podía estar, porque el último contacto telefónico lo hizo desde la cueva de Mairo Legorreta, que está pues en las faldas de Gorbea, ¿no? Y al cabo de unos días pues fueron apareciendo pertenencias suyas en el pantano de Rúnaga, en la zona, bueno, que se llama la península de Trevitu, que está a 15 kilómetros donde se perdió su pista. Y ayer, pues unas 100 personas, 90-100 personas, en dos autobuses, fueron a seguir la búsqueda de este joven y lo encontraron pues a escasos metros de donde se han ido encontrando pues sus pertenencias. Y estos días atrás, pues buzos pues también seguían rastreando el pantano porque pensaban que podría estar allí sumergido, ¿no? Si sus ropas, sus pertenencias están cerca, pues se podría pensar que podría estar ahí, que se hubiese ahogado o lo que fuese. Y ahora pues se tratará de intentar pues componer todas las piezas de este puzzle e intentar comprender pues qué le pasó a este joven, ¿no? Claro, porque sus pertenencias estaban cada una en un sitio diferente, no cerca, pero cada una en un sitio diferente. Las llaves y la cartera y aparecían en un sitio, las botas y la mochila en otro, la ropa en una caseta. Y parece que el móvil pues no se ha encontrado todavía, porque no lo tenía, ¿no? Pues cuando encontró en el cuerpo ayer, que no lo tenía, ¿no? Y entonces pues las personas que encontraron el cuerpo ayer estaban muy extrañadas porque según comentan pues habían rastreado antes toda esta zona, ¿no? Y que encima es una zona pues muy concurrida, pues que estaba poblada, que hay explotaciones ganaderas, que hay caminos que son, bueno, pues que son recorridos continuamente por paseantes, hay gente pescando, dicen que hay muchos pescadores furtivos, bueno. Y claro, pues todos estos datos pues han hecho que la rumorología de qué es lo que ha podido pasar a este chaval, pues que, pues sí, como siempre está haciendo su trabajo hoy en Berriz, pues hay varias hipótesis. A veces hay una hipótesis por cada persona, ¿no? Por lo menos de las que he podido hablar, que son de Berriz y que han estado activamente participando en el rastreo de tanto del Gorbea como ayer, pues cada uno dice una cosa diferente. Y bueno, y esperemos que, bueno, pues que los forenses, que hoy parece ser que en Gasteiz, que iban a, bueno, pues que iban a analizar el cuerpo y que a ver si nos dan algunas claves y bueno, pues y podemos esclarecer totalmente pues lo que le ocurrió a este chaval, que tristemente pues perdió la vida, que tenía justo el 23 de enero, cumplía 20 años, y bueno, pues a ver qué dice la autopsia, qué dicen los forenses y a ver pues si toda esta rumorología, de verdad, hay algunas opiniones que son bastante trambóticas, pero bueno, tampoco las vamos a comentar, porque tampoco no merece la pena, pero bueno, hay opiniones como por cada persona, ¿no? Que ya, sobre todo las que no estaban activamente participando, y bueno, y a ver qué lo que dice la autopsia, y a ver qué le ha podido pasar a este chaval, ¿no? Muchas incógnitas en este caso. Eso es. Veremos si precisamente la autopsia pues nos revela algo importante. Nos vamos a hablar de la turistificación del casco viejo de Bilbao, que ya tiene convocatoria para manifestación incluso. Eso es, el miércoles pasado una asamblea vecinal convocada por la Asociación Vecinal del Casco Viejo Biotrian, pues para debatir sobre por varias cosas, por un lado el encarecimiento de los alquileres en el barrio, por el tema de la mayor afluencia de turistas, a los pisos turísticos, Airbnb y todo esto, también para hablar de movilidad y del creciente despliegue de terrazas en todo el casco bilbaíno, ¿no? Parece ser que hay un tira y afloja entre responsables de hostelería y esta asociación. Incluso hablaban de boicot porque desarrancaron todos los carteles que hacían referencia a esta convocatoria. Y en esta reunión que hubo el miércoles pasado se decidió que para este miércoles 31 se hiciera una manifestación en protesta, pues por lo que decía, por la creciente turistificación y la excesiva ocupación del espacio público por parte de sectores hosteleros, sobre todo, ¿no? Y el progresivo deterioro de un entorno pues que debiera protegerse con esmero, pues como mencionan en la nota de prensa, ¿no? Y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao apoya esta movilización, porque según comentan, pues estos problemas han sido repetidamente denunciados al ayuntamiento y es necesario abordarlos en su integridad. Bueno, por lo tanto, la manifestación pues saldrá este miércoles 31 a las 7:30 desde la Plaza de la Muno, a la plaza también llamada de los hermanos Echevarreta, con el lema turistificación y stop, el barrio no se vende porque queremos vivir en el barrio, y convocan pues Biochean y una plataforma que se ha creado recientemente llamada SOS Aldezarra, Ausobisiric, y bueno, y que convocan pues para, bueno, pues para intentar paliar, ¿no? Que la verdad es que los últimos dos años, ya lo hemos comentado aquí algunas veces, el casco viejo ha cambiado bastante, cada vez está siendo más, el turismo cada vez es más abrumador, y bueno, pues hay bastantes quejas, ¿no? Y bueno, ya ves, y en esta manifestación, bueno, pues se pondrán ahí encima de la mesa pues todas estas reivindicaciones que tienen, ¿no? Bueno, pues importante también porque pues poquito a poco va llegando la preocupación, ¿no? Por la turistificación en las diferentes capitales. Bueno, hablamos, como siempre, alguna nota de agenda. Sí, tenemos dos cosas. Una es unas jornadas que convoca el Comité Internacionalista que en Sirica, jornadas para reflexionar sobre luchas de liberación social en procesos de liberación nacional. Comienzan hoy hasta el 4 de febrero. Hay seis charlas con contenidos diferentes para conocer y reflexionar sobre las luchas en Escocia, Irlanda, Kurdistán, Palestina, Sáhara, Cataluña y Euskal Herria. Todas las charlas van a ser a las 7 de la tarde, menos la del 4 de febrero, que es como una convocatoria diferente, que es a las 12 del mediodía. Luego, este fin de semana también es el primer encuentro de mujeres sobre género y energía, mujeres que trabajan por la transición energética, en lucha contra la pobreza energética y los impactos de grandes proyectos energéticos. Y va a haber esta cita este fin de semana en Arrupechea. Y para participar hay que inscribirse, hay una página web que se llama generoyenergia.org y estas jornadas pues, la han puesto en marcha pues, muchas organizaciones que trabajan en estos ámbitos como Goyener, Ecologistas Marchan, Son Energía, la UPV, Grupos de Soberanía Energética, bueno, unas importantes jornadas que va a haber en Bilbao este fin de semana. Y nada, pues más cosas de agenda a partir de mañana, pues en lobaquiagenda.net, donde darán noticias de todas las, bueno, pues de todas las convocatorias que montadas por movimientos sociales, por centros, por Gasteche, centros sociales ocupados y centros, bueno, pues centros alternativos que gestionan colectivos. Perfecto, pues muy bien, Óscar. Gracias, como siempre, hasta la próxima semana. Venga, hasta la semana siguiente, Agur.